Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te imaginas un árbol artificial capaz de proporcionar energía de origen solar? Estudiantes mexicanos y haitianos diseñaron un prototipo de este árbol, con el cual buscan una nueva forma de promover energías renovables. Con el objetivo de ofrecer una alternativa para el uso de energías renovables para la comunidad de la Universidad Tecnológica de Querétaro, el UTEC, un equipo de estudiantes mexicanos y haitianos de la carrera de energías renovables diseñó el Mihai Tree, Tecnologías y Ciencias del Medio Ambiente, que es un prototipo de árbol artificial que proporciona energía de origen solar. Se trata de una estructura de 9 paneles de celdas fotovoltaicas que alimentan un juego de contactos eléctricos. Este aparato en forma de árbol permite una carga simultánea de 30 celulares o 7 computadoras portátiles al mismo tiempo. Se llama Mihai Tree y fue diseñado para instalarse en lugares públicos como parques, plazas o instituciones educativas. De acuerdo con los jóvenes de la carrera de energías renovables de la Universidad Tecnológica de Querétaro, este proyecto genera un promedio de 19.78 voltios con baja irradiación, es decir, en un día nublado, y genera un voltaje de 118 voltios en corriente alterna, así como una potencia de 1000 watts por todo el sistema. Sus paneles tienen movilidad manual, por lo que es posible modificar su ángulo y optimizar de esta forma su eficiencia. El árbol se construyó con materiales resistentes e impermeables, motivo por el cual es posible que esté a la intemperie sin ningún problema. De acuerdo con Miguel González López, colaborador en esta iniciativa, el árbol, además de generar energía eléctrica con la luz solar, podría ser parte de un elemento ornamental gracias a su estética y agradable vista. Nosotros buscamos que este proyecto no fuera el clásico y aburrido panel fotovoltaico que se pone en las azoteas para cargar energía. Hicimos referencia a un niño pequeño en lugar de ingenieros, libros y demás. Por ello se nos hizo interesante un proyecto que se asemejara a la naturaleza, como un árbol. A todas horas captura energía para hacer el proceso de fotosíntesis. Esto lo dijo uno de los estudiantes. De hecho, las manzanas que penden del árbol y que también se consideran de ornato, tienen funcionalidad de lámparas LED que encienden por la noche. Además de celulares y computadoras portátiles, se han llegado a conectar hasta un cargador de taladro a corriente directa. En la universidad, los estudiantes hacen sus trabajos cerca y aprovechan que junto al árbol está la señal de internet, lo que complementa la idea de aprovechar la energía limpia. El siguiente paso en su desarrollo contempla el uso de energía solar en necesidades específicas de una institución, como purificadores de agua o luminarias para el campus. Una de las estudiantes haitianas, Chamika Bernadeu, afirmó que el objetivo del árbol artificial es, sobre todo, captar la atención de la comunidad estudiantil a través de un proyecto de uso diario. Hoy, las energías renovables, pero sobre todo, la tecnología ambiental, son parte de nuestra vida cotidiana. El reto actual es lograr que la gente las conozca, se acerque a ellas, las adopte como forma de pensamiento, para poder estar acorde con principios ambientales que, por supuesto, nos ayudarán a todos a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.